canto y que caiga en mi boca. Es más sanada mi suerte y me la he de tragar. Se me escapó de las manos su amor tan querido. He perdido, yo sé que he perdido y no supe con quién. Ya se ha ido y no sé si se ha ido, si ha por mal o por bien. Si no pudiera pensar que ya no es mía. Se me escapó de las manos su amor tan querido. He perdido, yo sé que he perdido y no supe con quién. Ya se ha ido y no sé ha ido, sea por el mal o por el por el mal o por